Nos encontramos aquí en la 18ª Olimpiada de Residencia Familiar y estamos con la encargada de Residencia Familiar Estudiantil. ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Angélica Benítez y soy funcionaria en la Juanev y a cargo del programa de Residencia Familiar Estudiantil en la región. ¿De qué comuna? De toda la, de todos los programas de las comunas de acá, de Mayico y Cautín, de la región de la Araucanía. ¿Qué tal le ha parecido la Olimpiada? Pues a mí me parece una actividad súper interesante, porque aparte que el programa tiene como propósito entregarle alojamiento y alimentación a los estudiantes, también les puedo entregar un poco de formación más integral, ¿ya? Y eso es lo que se logra a través de estas Olimpiadas. ¿Cómo lo ha pasado? Súper bien. ¿Algo más que quería agregar? Que sea una jornada súper tranquila, que aquí son todos ganadores al estar en el programa, al estar aquí en la Comuna de Victoria, a tener la posibilidad de jugar y la posibilidad también, los que no juegan, de poder apoyar a sus compañeros. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Adiós.